es una necesidad imperiosa en la zona. Y bueno, lo vemos con mucha alegría que llegue, que se comience, ¿no? Que todos nos ponemos muy contentos, aunque algunos dirán, no, cuando me toca a mí, ¿verdad, no? Pero al comenzar, creemos que va a seguir, en buena hora, ¿no es cierto? Porque es una gran inversión, leí que es una gran inversión que hace la provincia, y bueno, le vamos a seguir pidiendo otro esfuerzo si llega hasta donde tiene que llegar. Indudablemente que todos siempre seguimos reclamando algo, ¿no? Y hay una zona que sí, la gente del pavimento reclama, pero yo digo que es necesario primero hacer lo de abajo para hacer un buen pavimento, ¿no? Uh-huh. Hacer, por ejemplo, cloacas y agua, que es donde falta hacerlo primero antes de hacer el pavimento, porque después se rompen y ya no es lo mismo como cuando se hace por última vez, el pavimento, ¿verdad?